more. Yes, he's standing, he watch me every morning when I leave home. Yes, he's standing, he watch me every morning when I leave home. Then when I leave home in the morning, yes, he hangs around all day long. Get me some toad frog's hips. I'm gonna put it all together. I'm gonna mix it up together. I'm gonna whip it all up good. I'm gonna kill that old dirty clown horn. I bet you my bottom dollar, then man, he won't rule down no more. Baby, Lord, I'm leaving you now. I say goodbye, baby. Lord, I'm leaving you now. I done did what I wanted. I done killed that old dirty groundhog. ¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Este es La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía, 97.3 en Amecameca, Estado de México. Nuestro teléfono en cabina, perdón, 978-5252. ¿Deseas ayudar a La Voladora Radio? Aquí están los datos donde puedes hacer un donativo. Esto es en Banco Azteca. A nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca, con su número de cuenta 3476-1365-600689. Tenemos un saludo del Liceo Canadiense que imparte educación preescolar y primaria. Ellos están ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Estado de México, con el código postal 56900, el teléfono 01597-9780038. Imparten educación preescolar y primaria en un sistema educativo que cuenta con un horario de lunes a viernes de 7:30 a 2:30. Tienen comedor y talleres de fútbol, básquetbol, manualidades, club de tareas, y los informes son en el colegio, que repetimos, está en la Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México, y están incorporados al CIEM. Nuestro teléfono en cabina, repetimos, 97-852-52. En Facebook y Twitter nos encuentran en La Voladora Radio, y nuestro correo electrónico es cabina@lavoladora.net. Nos están invitando, y aquí sí, ahora que no saben qué hacer con los niños y demás cosas, está bien padre, La Caperucita Floja de Esteban Gil, su segunda temporada en el verano de 2017, 28, 29 de julio y 5 y 6 de agosto en el Teatro Don Jorge Silva, que se encuentra en Atenógenes, Santa María, número 1, esquina con Avenida Juárez, aquí en Amecameca. Las funciones son el viernes 28 de julio a las 19 horas, el sábado 29 de julio a las 18 horas, el 5 de agosto a las 18 horas y el domingo 6 de agosto a las 13:30 horas. Los informes los encuentran en Facebook, se llama Crucero de Noé, compañía de teatro, y el teléfono es 55 13 42 107 y 55 34 87 83 31. Participan Melanie Franco, Iván Aguilar, Nancy Rosales, nuestra compañera Rocío Castillo, Jazmín Hernández, Donet Negrete y Félix Benítez. La dirección es de Jazmín Hernández, la dramaturgia de Esteban Gil y la ilustración de Rubén Carreño. Repetimos, en el Teatro Don Jorge Silva, en Atenógenes, Santa María número 1, esquina con Avenida Juárez, aquí en el centro de Mecameca, la compañía de teatro Crucero de Noé presenta Caperucita Floja. Si quiere ir usted a comer rico, vaya a la estación de Amecameca, música en vivo de jueves a domingo y eventos sociales. Ellos están desde 1910, imagínese. Los esperamos en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel. Su teléfono es 97-805-86 y cuentan con servicio a domicilio. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos prestan un servicio social gratuito invaluable. Ellos son Fe y Tolerancia, que se encuentra en la calle 18 de marzo, número 13, en la colonia San Mateo, Miraflores, Chalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Nuevo Horizonte, en Avenida Emiliano Zapata, sin número. En Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México, sus sesiones de lunes a sábado, 6 a 7:30 p.m. Valor y Sabiduría está en calle de la Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México, sus sesiones lunes a viernes de 11 a 12:30 p.m. Valor y Serenidad, calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Vida Serena se encuentra en la calle La Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Volver a Empezar está en la calle Reforma, número 15, en Chalco, Estado de México. Sus sesiones lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. y sábados de 6 a 7:30 p.m. Y el tercer distrito, calle Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida Mirador, Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del mercado 2 de marzo, sesiones de 6:30 a 8 p.m. Eso se lo quiero mandar a una persona que la vi hace un momento aventándole el carro a la gente. Vaya, Neuróticos Anónimos, acuérdese, cuando se ponga usted loca o loco, palmaditas en el cuello y váyase a Neuróticos Anónimos. Bueno, mientras yo voy a Neuróticos Anónimos y regreso en un momento. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 18 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Gracias a todas las personas, funcionarios de casilla, capacitadores, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales y votantes. Hicimos unas elecciones limpias y transparentes. Ahora debemos involucrarnos aún más con el país, informarnos y opinar sobre el desempeño de las personas que elegimos. Hola. Conocer nuestros derechos, elaborar propuestas y exigir resultados. Nuestra labor como ciudadanía apenas comienza. Juntos haremos más por México. Tú decides hacia dónde vamos. Instituto Nacional Electoral, INE. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, quiero platicarles. El día de ayer me fui a comprar, no porque deban hacerlo, pero sí fui a comprar unos pastelitos, unas galletas y unos refrescos. Así como dice la canción de Chava Flores, ya ven que el hambre es canija y más el que se la aguante. Me fui a comprar esto y en la tienda escuché una interpretación de Maurizio Pollini en el piano de la marcha fúnebre de Franz Schubert. Y la señora de la tienda se quejaba de que su hija apenas se descuidaba a ella, ponía música clásica. Y que eso no era bueno porque a ella le dolía la cabeza. Estuvimos platicando un rato y le decía que al revés, ¿no? No solo era bueno, era excelente. Y no porque entremos en ese eurocentrismo que ha sido tan nefasto para nuestro país, sino porque es una música que habla de valores. Aunque sea abstracta la música, aunque no requiera de palabras, etcétera, sí retrata valores. Lo mismo lo podríamos haber encontrado en las ragas de los hindús, en la música china, en la música gutural de los mongoles o en las pirecuas michoacanas. En fin, tantos ejemplos que hay y en los cuales conocemos la función que tiene el arte, no solo para recrearnos, como dice mucha gente, para relajarnos, o como decía la señora, es que oigo esa música y me relajo demasiado. Pues sí, imagínense el grave problema de pensar que uno se puede relajar demasiado. Pero en fin, tenemos nosotros esa función que tiene el arte, y que tiene el arte de sacar a flote lo mejor que tenemos nosotros. No tiene que ser un arte consagrado, no tiene que ser un arte pues del gusto de los grandes críticos. Todo mundo puede disfrutar el arte que cada quien le guste. Pero lo que es más, todo mundo, yo pondría una obligación de desarrollar un arte por sí mismo. Esto no quiere decir que seamos buenos, como dice el dicho: qué bien que cantarais, dije, mas no que cantarais bien. Es importante que nosotros generemos nuestras formas de expresión. Y lo encontramos a diario. Actitudes, claro, esto es muy propio de la adolescencia, de que acaban de darles el gusto de lo que tenían los muchachitos y ya están aburridos. eso es propio de la adolescencia. Pero sí, nosotros nos encontramos por todos lados una falta de creatividad, una falta de entendimiento de las cosas que espanta. Ahora que acabamos de pasar un periodo electoral, para unos muy prolongado, para otros muy corto, y en el cual, como decía Pito Pérez de don José Rubén Romero, una feria no es buena ni es mala, todo mundo habla de acuerdo a cómo le fue en ella. Pues a unos les fue bien y a otros les fue mal. En ese momento, lo que pudimos ver nosotros era la falta de convencimiento y la falta de interés, tanto en el voto como en qué se vota, tanto en los que no votaron como en los que votaron. Lo más grave, tanto en los que vendieron su voto como en los que lo compraron. Estas son cosas que en efecto nos dañan. Y nos dañan firmemente en momentos como este, en el cual se supone vamos a iniciar una renegociación del Tratado de Libre Comercio, que obviamente ha sido uno de los instrumentos más salvajemente perjudiciales para nuestra economía y para el desarrollo futuro de las actividades de México. Si bien en 1847, con una guerra, nos impusieron los tratados de Guadalupe Hidalgo. En la época de Obregón y antes en la época de Victoriano Huerta, previa a la decena trágica, con grandes cantidades de dinero, pero grandes cantidades de dinero, nos impusieron los tratados de Bucareli, en donde prácticamente nos impidieron crecer industrialmente. Ahora, con la mayor facilidad del mundo y sin nada, nos están imponiendo condiciones económicas realmente nefastas, con el simple y exclusivo argumento de que si no, no juegan los señores. Si bien no tenemos en este momento negociando a gente como el tristemente célebre Exterminio Blanco, o el ángel de la dependencia, José Ángel Gurría, o el osito Luis Téllez, no están negociando ellos directamente, sí tienen fieles escuderos como los que comanda nuestro secretario de Economía, don Ildefonso Guajardo. Tenemos nosotros que para todo se va a esgrimir el discurso de la soberanía. Y aquí hemos tenido como muestra, como botón de muestra, la negociación que acaba de suceder con respecto al azúcar mexicano, el cual pues se llenó de cupos en Estados Unidos, obtuvo toda la preferencia el productor gringo, y sin embargo, pues mientras ellos llegaron contentos a secas, pues nuestros negociadores llegaron dando brincos de gusto y todo, simplemente porque nos iban a comprar azúcar. Un azúcar que obviamente en estos cupos es mucho menor que la que se nos compró, y que en fin no representa de ninguna manera lo que se requería en una industria tan necesitada de una buena comercialización como es la industria azucarera, vilipendiada, vituperada, etcétera, etcétera, por quienes sirven al capital extranjero, y en las cámaras se fueron a decir que el azúcar era malo porque volvía gordos a los niños. Yo pregunto, cuando llenan a los niños de chetos, como yo ayer fui a comprar porquerías, y los llenan de refresco, ¿esos niños no están gordos? ¿Esos niños no están propensos a la diabetes por abuso de aspartame, por abuso de toda una serie de edulcorantes y de aditivos que se les ponen a esos alimentos chatarra? Pero sin embargo, el azúcar en México está condenada por el hecho de que es con lo que podemos competir. Y con ese pretexto nos hacen que nosotros voltemos hacia otro lado. Y me quedo pensando, bueno, si ahorita nos fuéramos a lugares como los portales del mercado de aquí de Amecameca, o fuéramos allá a Xochimilco, a Santa Cruz, a Calpisca, o fuéramos a Puebla, o a Toluca, a Guadalajara, a León, mismo Monterrey, que no tiene una gastronomía muy bonita, pero pues tiene sus glorias ahí, sus dulces que hacen. ¿Qué sería de nosotros sin el dulce mexicano? Ese dulce está siendo atacado. Realmente su producción es prácticamente artesanal. Y esa producción artesanal está siendo menguada por la invasión de la competencia transnacional. ¿Cuál es el problema ahí? Hace unos años hubiera sido impensable que alguien hubiera preferido un desabrido, una desabrida fritura en bolsa frente a una deliciosísima cocada, a una palanqueta o a un jamoncillo. Ahora esos dulces están siendo desplazados por una función cultural que ahorita pasaremos a platicar en el siguiente sector. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 33 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos acerca de la influencia de la cultura en en nuestro acontecer diario y en nuestros modos de vida. Fíjense que aquí en esta cabina de La Voladora Radio hay muchas fotografías muy evocadoras del Amecameca de hace tiempo. Y en una de ellas veo algo infaltable en aquella época en nuestro paisaje, que eran los burritos. Me viene a la mente aquella vieja conseja que escribió el no menos célebre alcalde de Lagos de Moreno, que es parte del imaginario popular, o bueno, en aquella época no fue tan imaginario, de esa región de los Altos de Jalisco. Y él mandó poner un letrero muy enérgico en ese pueblo, en la presidencia municipal. Decía: el que tenga burro, que lo amarre, y el que no, pues no. Y eso nos hacía pensar que pues no eran tanto los burros que amarraran, sino probablemente nuestro presidente municipal de allá de Lagos. Resulta que fui allá a Otumba el primero de mayo al festejo del Día del Burro, del Día Internacional del Burro, porque es el Día del Trabajo. Perdón, como ustedes saben, en esa fecha hay carreras de burros y burros, pero ¿qué creen? Ya casi no hay burros. En un tiempo el burro comenzó a ser sustituido por el bocho, y era igual que el burro, no sé, si llovía y se mojaba el burro, pues se mojó, ¿no? Igual el bocho. Si no comía el burro, pues también el bocho no se le ponía gasolina, no se le ponía aceite. Y ahí andaban, todos así. Ya no hay burros, ni tampoco hay bochos. Pero nuestros funcionarios continúan viento en popa, y a cada momento es patente la incultura. La incultura que se ve en nuestro brillante embajador que fue a decir tonterías a Venezuela, Vicente Fox, en el vecino cercano de aquí, de Ayapango, el aiga como aiga sido, Felipe Calderón, o nuestros brillantísimos gobernantes que presumen de no haber leído más de 3 libros. Bien, eso no es bueno para el país. Ni creo que ninguno de ustedes quiera que su hijo tenga ese nivel cultural. No va a faltar el que diga: no, pues nomás con que tenga mucha lana ya todo. Pues sí, pero no hay lana que compre un buen corazón, que compre una buena forma de ser, ni mucho menos lo que se debe hacer en la vida. ¿A qué viene esto? A que aquí en Amecameca hay algo que es de admiración. Hay una escuela de bellas artes de aquí de Amecameca, y una escuela de bellas artes que debería estar llena. Tiene sus problemas internos y tiene los problemas de la gente que llega, pero no hay escuelas que no tengan problemas. Ellos van a hacer su demostración de actividades de la licenciatura en la danza folclórica el 12 de julio, bueno, ya pasó. El 19 de julio van a estar en el Teatro de la Casa de la Cultura de Otumba, que se encuentra en Avenida Cuauhtémoc, número 17, en Otumba. En Otumba de Alzate, Estado de México. Y el 24 tienen una presentación en el Teatro Venustiano Carranza, un teatro con un estilo art deco, realmente es curioso, muy proclive a toda esa fiebre que se dio constructiva de concreto. y que ha sido remozado ahí en la delegación Venustiano Carranza, pero bueno, no está en el edificio delegacional. Esto está en Congreso de la Unión, entre Cecilio Robelo y Sidari Rovirosa, en la colonia del Parque. Para quienes no conozcan bien por ahí, les diré que está frente al barrio de la Merced, esto es frente a la Cámara de Diputados Federal. Bueno, si este sigue hablando de burros, pero bueno, les voy a contar uno. Y esto ya es de dominio público. Resulta que en aquellas épocas en las que andaba todo mundo en la actividad parlamentaria, hablar de un diputado era hablar de una cebra. Y todo el mundo se preguntaba y era hasta tomado con gusto. Y todo el mundo decía, bueno, ¿por qué habla de los diputados como cebras? Y decía, bueno, pues es que entran bien burros y salen igual, pero bien rayados, ¿no? Entonces ese era el asunto del famoso código cebra. Ellos van a estar ahí enfrente de la Cámara de Diputados, también enfrente del batallón de motociclistas de la Ciudad de México, ahí donde salía Pedro Infante cantando y chiflando Amorcito Corazón, tan, tan famoso. Ellos se presentan este 24 de julio y a las 15 horas van a hacer una presentación de folclore. Llama la atención que no hayan recibido apoyo para estas presentaciones en Amecameca o en los municipios cercanos, porque tener grupos folclóricos, tener grupos musicales, tener gente que pinta, que declama, que en fin, se dedica a todas las actividades artísticas, siempre debe ser un punto de orgullo. Y no solo un punto de orgullo, yo quiero referirme pues a lo que pasa con los muchachos. Llegamos a las fiestas, están ahí paradotes, fumando y tomando, eso sí, pero hasta ponerse astrales. Pueden bailar bien, pueden bailar mal, pero eso podría ser algo que los ayudara a comprender las cosas y a salir contentos de esa fiesta, de ese festejo que hubieran tenido. Pero no, cada día es menos, cada día las canciones y demás cuestiones que salen en el radio hacen referencia a cosas obvias y banales que antes pues, cualquier persona se callaba por considerarlas de carácter íntimo, pero ahora pues no solo las gritan en las canciones, así como decía Carlos Monsiváis, que le preguntaban que cómo sentía el mexicano la canción, decía pues a gritos, ¿no? Todo el mundo se siente autorizado cuando entra el mariachi a cantar a gritos. Pero bien, no divaguemos. La Escuela de Bellas Artes de Amecameca invita a esta demostración de actividades de la licenciatura en danza folclórica. No faltes. Y volvemos a esta cuestión. Todo el mundo dirá, bueno, ¿para qué quiero que mi hijo sea culto si lo que quiero es que haga mucha lana? Eso suena muy lógico y muy impresionante. Lo primero es, ¿cuánta lana quiere que haga su hijo? Conozco gente que anda cargando realmente cientos de miles de pesos en la cangurera, en el portafolio, etcétera, etcétera. Y no es suficiente. Y conozco yo a esos muchachos, a esos señores, que hace tiempo

¿Hace cuánto no oyen ustedes un buen chiste? Lo que es peor, ahora alguien cuenta un buen chiste y la gente voltea a verse diciendo que pues es ilógico lo que dijo. Prácticamente se cancela a diario el sentido del humor. Si no es para burlarse directamente de los defectos de la gente, no encontramos chistes realmente hechos con chispa. Pícaros o no pícaros, pero realmente la escasez de ese material es absoluta. De tal forma que los mismos stand shows que se llaman, a donde salen a contar chistes, pues encontramos jóvenes comediantes con mucha vocación, pero que tienen que salir a burlarse de sí mismos, porque si no la gente no capta el chiste. El gordito cuenta chistes de gordos, el flaquito cuenta chistes de flacos, etcétera, etcétera. Todo mundo hace referencia a su vida sexual. Y la idea no es tanto reír de la situación, sino burlarse del problema del otro, lo cual sí es trágico y lo cual sí estamos encontrando, pues que está representando ya un problema. ¿Por qué? Porque eso implica que nuestra cultura, que nuestra forma de hacer las cosas, que esa cultura definida por la Real Academia de la Lengua, me choca el nombrecito, pero Real Academia sí le pusieron, dice que es solamente el paso del hombre por la historia, y en efecto eso es la cultura. Pero pues hay pasos gallardos, hay pasos como el Quijote, como, no sé, Cuauhtémoc, en fin, cualquiera de nuestros próceres. Y hay pasos lamentables. Y esto es lo que están siendo por esa falta de humor, esa falta de inteligencia al plantear las cosas, ese aburrimiento y hastío total que hay, que acaba, perdón la expresión, en el valemadrismo nacional. Llega uno a cualquier lugar y puede estar excelente la variedad, pero no, la gente está aburrida. Las canciones, pues no, porque la verdad a mí no me guste mucho, pero las trovas ya son verdaderamente lamentables, ¿no? O sea, si hubiera existido la trova, los niños se hubieran ido a dormir antes durante mucho tiempo. Porque estamos llegando a ese hastío, a ese aburrimiento, y eso es trágico. Eso es trágico, sucedió en los años 30 en Europa y fue lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. Aun cuando había muchas cosas muy interesantes, pues la gente estaba hastiada. Hastiada a partir de la caída mundial de la bolsa y de los valores y de todo. Y aquí realmente hastiada, porque la pregunta que me hago diario es: ¿qué tan fregados podemos estar? ¿Qué tan fregados cuando nuestros jóvenes pues difícilmente pueden aspirar a una ocupación que realmente llene sus expectativas, que realmente sea parte de lo que han querido desde su más tierna infancia? ¿Qué podemos esperar cuando la mayoría de los adultos, si sacamos el día pagándole a todo mundo, estamos felices y nos vamos a dormir ahí regular? Cuando tenemos que trabajar más de 12 horas diarias. Señores, esto nos está llevando a la ruina. Y eso nos está desintegrando como país. Claro, queda el expediente de irse a burlar de Donald Trump, ¿no? Quien pues,